Alegría para todos, vengan, vengan a bailar esta nueva tarantela que seguro les gustará. Con su ritmo tan alegre usted se divertirá y sus penas y cuentas bailando pronto las olvidará. La tarantela con alegría, todos la bailan siguiendo al compás, saltando aquí, saltando allá, verán que todo es felicidad. La tarantela con alegría, todos la bailan siguiendo al compás, saltando aquí, saltando allá, verán que todo es felicidad. Siguiendo el compás, saltando aquí, saltando allá, verán que todo es felicidad. La tarantela con alegría, todos la bailan siguiendo el compás, saltando aquí, saltando allá, verán que todo es felicidad.